olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte. Quizás recordarás lo que pasó. Te vi partir, te oí decir es un adiós. Un adiós. En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy y sé muy bien que te perdí. Vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás. No sé vivir sin tu cariño, no podré resistir. En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy y sé muy bien que te perdí.